Besito para ti, besito para mí. La energía que había en el escenario y la energía del público creó lo que llamaría una unión increíble, un renacer religioso y espiritual de algo que empieza en algún lugar del fondo de tu estómago, a través de tus emociones y tus pies. La gente no podía sentarse, querían ponerse de pie y bailar en los pasillos. Para el público, los ritmos de la salsa generaban un escape de la vida cotidiana en el barrio. Se convirtió en un ritmo que vivían, un ritmo que respiraban y un ritmo que amaban. Motown tenía su música. Los blancos, los anglos tenían su propia música. Y los latinos decían, esta es nuestra música. La salsa es nuestra música. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto no es salsa aún. Partimos de una manera distinta, partimos haciendo referencia. Y hay que decirlo, lo que sacamos, lo ripiamos de... Qué buen término ese, ripiar. Tantos años con ese término, ripiar. Ahora los cabros dicen descargar. no es lo mismo. Bueno, no importa, no voy a entrar en esa divagación. Lo que sacamos es un extracto de este micro documental, este micro artículo de Salserísimo Perú, que les hemos recomendado y que visitamos constantemente con Doctor TBR, del viaje de Fania a África. Es un extracto donde primero escucharon a Isi Sanabria, diseñador, director artístico de Fania, y luego al mismísimo Johnny Pacheco con este parangón entre la Motown y Fania. Y de Fania es lo que íbamos a hablar. Dijimos, teníamos dos capítulos dedicados a Fania. Estuvimos con las grandes ligas, hablamos de los artistas más reconocidos de Fania, pero hoy día vamos con las ligas menores, podría decirse. No me gusta mucho el título porque tiende a quitar un poco de, podría decirse, de calidad. Pero no es de calidad lo que hablamos en las ligas menores, sino que son todos esos artistas que fueron quedando, podría decirse, un poquito de lado, en la cara B, en no lo tan masivo de Fania, que fueron cayendo en el olvido. Porque tenemos varias teorías. Ayer lo conversábamos con el Doctor TBR y pensábamos que podía ser porque netamente ellos nunca cayeron de seco en la salsa. Siempre estuvieron ahí en el haciendo algunas mezclas o porque también pertenecieron a subsidiarias que fue absorbiendo, o sea, más que subsidiarias, a sellos que fue absorbiendo Fania y que no... que editaban por estos sellos, luego probaban, lo pasaban para Fania, pero iban quedando ahí. O porque tampoco fueron parte de la Fania All Star, que también era un trampolín bastante importante. Pero menos bla bla y más a mover el bullerengue, ya es nuestro lema, y vamos a partir inmediatamente repasando. Vamos a ir con Ralph Robles. Un trompetista que se desempeñó muy bien entre el son montuno, el latin soul, el boogaloo, la salsa, hace toda una mezcla y a partir en el trabajo de sus discos en Fania y también en otros sellos va haciendo este viaje, esta transición del álbum Taking Over de 1968 para Fania. Vamos a escuchar Perro Tramposo. Bye. Ok, para seguir avanzando vamos a aclarar un par de conceptos. El primero, cuando hablamos de estos músicos que van quedando de lado, lo decimos en el ámbito general, evidentemente para los especialistas de la salsa o de estos ritmos, los especialistas, los realmente dedicados que han dedicado su vida a estudiar, esto es una ofensa y no queremos ofenderlo. Este programa lo decimos, vamos estudiándolo al mismo tiempo de que ustedes, queridos, queridos oyentes. Entonces, nosotros notamos que cuando nos cuesta encontrar más información es que ahí pasó algo. Ahí está el mainstream, los nombres que suenan en el inconsciente, que están instalados de alguna u otra manera, y estas segundas ligas, que son los nombres que estamos trabajando hoy día y que cuesta un poquito más la información. Vamos a seguir con dos temitas. El primer tema, vamos a ir con la orquesta Nobel y el tema El Layoff. Importante, esta orquesta antiguamente, o antes de firmar para Fania, se llamaba la orquesta típica Nobel. Ellos pasaron por muchísimo estilo, hicieron bolero, charanga, un montón de cosas. Cuando firman para Fania y sacan este disco que ya se me olvidó, pero que se llama Salsamanía, el año se me olvidó, era importante, pero el álbum se llama Salsamanía, que es un hito bastante interesante. En ese momento Fania estaba escaso en el boom de la salsa, con la salsa arriba, ya avanzado los mediados de los 70, le faltaba un poquito de charanga y esta orquesta lo aporta. Pasa a llamarse Orquesta Nobel. Abandona por ese minuto el título de Orquesta Típica Nobel. Eso por un lado. ¿Qué vamos a escuchar? Orquesta Nobel con El Layoff. Y luego vamos a escuchar a Tito Allen, que es una persona que sí es bastante recordada y está bastante vigente. El tema que vamos a escuchar de Tito Allen, Maldades. ¿Pero quién es Tito Allen? Es un cantante nacido en Puerto Rico, origen puertorriqueño, fue cantante de La Nueva Ola, como no, cantó en la orquesta de Rey Barreto, con Tito Puente y con la típica 73. Tiene un sinnúmero de discos, gran parte de ellos editados por el sello Alegre, en la época subsidiaria de adivinen quién. Perdón, no subsidiaria, en la época en que era... ¿Es subsidiaria la palabra? Bueno, ya dijimos, cuando Fania fue comprando estos sellos, los dejó vigente, pero seguía controlando. Entonces, ¿qué sería como? No sé, bueno. En fin, Tito Allen con Maldades y antes Orquesta Nobel con El Layoff. Metiéndole al latigazo y olvidándose están de este ritmo tan sabroso. No toque en ningún momento se le pueda comparar a la cadencia del ritmo que esta orquesta va a tocar. Por eso busquen pareja que la fiesta va a empezar. Le damos ley a todas, oigan bien que chisme a todas las bailadoras, porque dicen que están metiéndole al latinoso y olvidándose están de este ritmo tan sabroso. No toque en ningún momento se le pueda comparar a la cadencia del ritmo que esta orquesta va a tocar. Por eso busquen pareja que la fiesta va a empezar. fue tu pareja para guarachar. Mira, para guarachar. Coge tu pareja para guarachar. Oye, para guarachar. Coge tu pareja para guarachar. Para guarachar. Oye, para guarachar. Mira, para guarachar. Oye, para guarachar. Mira, para guarachar. Oye, para guarachar. Tienes que cuidar de la gente y sus cuidado que vengo con el látigo en la mano, dando fuerte. Pa' ti. Vamos, vamos, que no nos queremos quedar cortos de tiempo y tener que dejar temita afuera, que ya nos ha pasado en más de alguna ocasión. Seguimos. Detalle. Bueno, la primera canción que escuchamos de esa tanda, que era la Orquesta Nobel. Claro, cuando uno busca información te dice una orquesta de flautas y violines. Les quedó claro, ¿no? No hay duda alguna al respecto. Ahora vamos a escuchar a Bobby Quesada con el tema Ritmo Canga de su álbum Con Salsa y Sabor de 1972. En 1968 ya había grabado para Fania el tema Bugalú en el Barrio, o sea, el álbum Bugalú en el Barrio, y mismo año que graba para Marilu Record, basado en Nueva York, el álbum La Mafia del Guaguancó. Eso fue en el 68. En el 72, del álbum Con Salsa y Dolor, es el temita que vamos a escuchar, Ritmo Canga por Bobby Quesada. Y luego, vamos a escuchar a la Orquesta Terrífica con el tema Doctor Que Me Muero, que la cual estuvo bajo la dirección del puertorriqueño José Rodríguez. Y aquí un dato interesante, cuando uno busca a José Rodríguez, en realidad cuando busca Orquesta Terrífica, me tira a José Rodríguez, que a medida que avanza el relato ya no era José Rodríguez, sino que era Joe Rodríguez. Así vamos entendiendo cómo se iban adecuando los nombres. Por dicha orquesta pasó el mismísimo Héctor Lavoe para los coros. Y cuando firma para Fania, bajo la producción de Harlow, de Larry Harlow, los pusieron de músico de acompañamiento, la banda soporte de Pete el Conde Rodríguez. Así nomás. Entonces, Bobby Quesada con Ritmo Canga y Orquesta Terrífica con Doctor Que Me Muero. Y se llama así. rimbacanga, rimbacanga, rimbacanga. Mira esa leche que buena está. Rimbacanga, rimbacanga. Para África me lo voy a llevar. Rimbacanga, rimbacanga. Pero qué bueno está allá. Rimbacanga, rimbacanga. Marina que lo baila con Nicolás. Rimbacanga, rimbacanga. Para Borinquen lo voy a llevar. Rimbacanga, rimbacanga. Así lo bailan en ¡Bueno! Panamá. ¡Ay! ¡Bueno ya! ¡Socio! ¡Ay, mamá! ¡Ajá! Que me muero. Consejo de profesional que no se muere, para curar que no, todo mi complejo. la pura, doctor, yo me muero. Seguimos raudos, veloces para lograr el objetivo del día de hoy. Ahora vamos a ir con dos joyas cada cual en su ámbito. Vamos a escuchar a Ralphy Pagán, un cantante de origen puertorriqueño-cubano del Bronx, que pasó por el Latin Soul, la salsa, el disco, el Latin Pop, hasta que falleció en 1978. Falleció bastante temprano, no alcanzó a agarrar toda esta movida ni del álbum With Love de 1972, editado en Fania. Vamos con Ralphy Pagán y Make With You, y luego vamos a escuchar a una joya que le digo al tiro mientras escuchan el soul, el exquisito soul de Ralphy Pagán, editado por Fania. Vamos a ir a escuchar inmediatamente a The Latinaires, así que muevan la mesita de centro y hagan espacio, porque el bullarengue se va a mover solito con el tema Creation del álbum Camel Walk de 1968 para Fania Record. Ellos editaron dos álbumes, Camel Walk en el 68, dos años después Like This, y desaparecieron al poquito tiempo. Este tema es una joya de principio a fin, así que no me hago responsable si no vuelvo. Volví para... Volví uno para recordarles que todos los capítulos, además que se estrenan los martes, se repiten los domingos sagradamente en los domingos dominicales de repeticiones en Radio Buga Club. También lo pueden encontrar en nuestro blogspot a la vieja usanza. No tenemos Fotolog, eso sí, ni estamos pensando en retomar el MySpace. Pinchen ahí, esto no es salsa.blogspot.com y podrán ir escuchando estas bellas melodías y seguir moviendo el bullarengue hasta reventar o encontrar el Nirvana. Bueno, volví para eso y volví porque tenía que presentar a un personaje, qué mal, qué feo eso, a una persona, a un artista de mi entera preferencia y que también tiene SLP, está en el mismo altar donde tengo a La Lupe, a Ruth Fernández y a Joe Badán. Tengo SLP y estoy hablando de Monguito Santa María con el álbum Hey Sister. 1968, 69, por ahí, hay unos que los indican por aquí y por allá. A la vuelta de escuchar el tema, voy a agarrar el disco, voy a mirar bien en qué año fue editado para ser veraz en la información. Vamos con Monguito Santa María, este pianista cubano, hijo de Mongo Santa María, quien tocara con La Lupe, quien suena de fondo todo el tiempo aquí en la radio, en este programa. Bueno, estamos hablando del hijo y él editó este disco Hey Sister para Fania. Un disco absolutamente cargado al bugalú y a otros ritmos afines. Y luego vamos a escuchar, ahí dije, ¿qué tema? Monguito Santa María con Group Times, importante. A mí me gusta mucho, mucho, y es un tema bastante larguito para disfrutar y cadencioso. Y luego vamos a ir a escuchar a la orquesta Seguida, que es una orquesta de Latin Rock fundada en 1974, con clara influencia de Santana, ¿no? De los tiempos que Santana hace este tema de Tito Puente. Oye, ¿cómo va? Estoy muy cantor últimamente. Vamos a buscar a escuchar a Seguida con Om Marreo. Aquí en Esto No Es Salsa Aún. Bueno, ya era salsa, el capítulo 15 era salsa absolutamente. Partimos con este capítulo en salsa absolutamente y ahora vamos variando, desviándonos siempre de la mano, siempre de la mano de Fania Records y estas locuras del dúo Masucci Pacheco. We'll be right back. Thank you. vamos a finalizar. Poco tiempo tenemos y muchos temas largos. Corrección, el equivocado era yo. El disco Hey Sister es de 1969, así que yo andaba hablando tonteras, no era información cruzada. Vamos a terminar con The Harvey Abert Band, también conocida en algún momento con The Harvey Abert Barrio Band, dirigida por Harvey Abert, productor y cofundador de Coco Record allá en los New Yorks. Se codió a lo grande, trabajó con Fania. Es dentro de este trabajo de uno de los álbumes editados con una de estas modalidades de nombre, del álbum Brotherhood, el temita Stand. Y luego, y para ir finalizando, un grande, Roberto Roena, quien sí estuvo en la Fania All Star, donde se codió a lo grande, quien en Puerto Rico había estado tocando con Cortijo y su combo, quien le enseñó la técnica para tocar el bongo y el cencerro, pero él buscaba un bongocero que tocara buen cencerro y bailara a lo loco. Y no es casualidad, Roberto Roena es apodado el gran bailarín. Él fundó su orquesta, la orquesta Apollo Sound, en esta independencia. Es su segundo disco con esta orquesta, Apollo Sound 2, en 1970, de donde vamos a escuchar el tema en esta ocasión para despedirnos, que es Shadows of Time. Y él tocando por Fania fue que se codió con grande, ya lo había dicho. Y recordando una conversación una pregunta que le hicieron a Dr. TBR de por qué en el primero específicamente habíamos puesto a Manu Dibango en estos compilados, y es que Manu Dibango era un artista invitado recurrentemente por Fania All Star. De hecho, ahí fue que se conocieron con Roberto y también colaboraron con su orquesta Apollo Sound. Así que los dejamos con buena música, disfruten, nos vemos en una próxima, visiten el Blogspot, esto no es salsa, blogspot.com, escuchen Radio Buga Club y a mover el bullarengue. Acaba de escuchar el capítulo número 16 de Esto no es salsa aún, aquí por Radio Buga Club. Y como dato anecdótico, y me voy a pasar un poquito en el tiempo, revisen un disquito por ahí que apareció en el 2014. Es una compilación de CD, se llama Latin DJ All Star, que es de Fania Series, donde aparecen una cantidad, al menos 12 por CD fácilmente, y más. Con los temitas más indicados para menear el bullarengue. Así que échale una miradita, encuéntralo por ahí. No les voy a decir dónde, ni que aún existe SoulSeek, Pero bueno, adelante. Nos vemos en una próxima.